cosa que yo no te he dicho aún. En mi problema, sabes que se llama tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que a ti también te he perdonado. En cambio tú, si lo siento, no te quiero. Si te me vas, es historia entre tus dedos. Quiero volar. con locura. Toda la noche te haré el amor bajo la luna. Todo tu cuerpo desnudo estará con locura. Ya al despertar, mi amor, tu almohada está fría. Comprenderás, amor, que todo fue fantasía. olvidarte de mí. No puedes porque aún me extrañas. Cuando estés con él pensarás en mí. ¿Qué pasa porque aún me amas? Ah, ah, aún me amas. Thank you. vez recuperarlo. Mi amor estaba casi agonizando. No había más que hacer. Sentimiento terminó. Nos quedó otra cosa que separarnos. Nunca más, nunca más quiero enamorarme. Porque amar es sufrir. Puedo arrancarte de mí. Nunca más, nunca más quiero enamorarme. Porque amar es sufrir. Pude arrancarte de mí. Nunca más, nunca más quiero enamorarme. Porque amar es sufrir. Pude arrancarte de mí. Mi amor. cielo, que tu cuerpo y tus besos sean para mí. No sé qué pasa cuando te encuentro, quiero hablar, ya no entiendo que eres tan difícil, nena, para mí. Quiero regalarte, quiero entregarte mi vida entera, que seas mi sol y mi luna llena y me quieras amar. Quiero despertar todas las mañanas al lado tuyo, quiero despertar acariciándote. Mi sol y mi luna llena y me quiero.